un tema que tenemos esta semana en agenda y todo el mes. Este 8M marchamos por nuestros derechos laborales, mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binarias. Somos quienes más trabajamos y quienes más empobrecidas nos vemos en este contexto. La urgencia es el hambre, es la consigna que nos llama este viernes. Basta de feminización de la pobreza y de precarización laboral. Exigimos la mejora de las condiciones laborales y de los salarios más bajos del país que tenemos aquí en Mendoza con Cornejo y Milei, que son los responsables. Basta del ítem aula, basta de persecución a las trabajadoras populares, la deuda es con nosotras y nosotres. Nos reunimos este viernes 8 de marzo a las 18:30 en el kilómetro cero. Una vez más, la marea sale a la calle. Y en este contexto vamos a presentar, y estamos en comunicación telefónica, le agradecemos mucho que nos brinde unos minutos, y es Cata Cabana. ¿Cómo estás, Cata? Buenos días, aquí Ángeles y Leandro te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien, gracias por atendernos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cata. Bueno, nada, si querés ya nos metemos de lleno en este 8 de marzo que nos encuentra en una situación distinta. El colectivo de género y diversidad se encuentra ahí bastante cruzado con la coyuntura política y social, por otro lado. Así que sí. si te querés explayar en esto, el aire todo tuyo. Y yo creo que es un 8M muy particular, ¿no? O sea, durante los últimos años habían hecho algunas conquistas, ¿no? Y se había avanzado en un montón de situaciones. Y bueno, una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue el cierre del Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Ahora el cierre del INADI. Y se escucha así como el rum-rum cada tanto de que quieren volver a poner en consideración o en debate la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Y me parece que todo eso lleva a que este 8M se salga con mayor fuerza, ¿no? Con mayor conciencia también a la calle. Digo, se habían logrado cosas muy importantes y se venían y se seguían construyendo cosas muy importantes. Digo, desde mi lado, desde la historia, esta cosa de volver a construir una historia con mujeres, un relato más integrador, un relato donde se encuentran mujeres nuevamente, eso genera una construcción, una nueva argumentación, una nueva identidad cultural, social. Y en estos últimos tres meses lo único que vemos son actos agresivos, violentos, nos tienen que llamar un poco la atención esto, no solo hacia las mujeres, sino hacia todo el mundo, digo, porque, bueno, también la semana pasada reciente escuchaba hablar, ¿no? Digo, la semana pasada en la gestión pública se prohibió la utilización de la E, ¿no? En la comunicación, y por ende también se quiere cancelar todo lo que tenga que ver con perspectiva de género, o sea, basta de eso, es un montón porque se estaba haciendo un cambio cultural y social muy importante, se estaba construyendo una sociedad diferente, y es como de un plumazo tirar todo, y aparte, con ningún tipo de argumentación constructiva, ¿no? O sea, siempre desde una cosa muy destructiva, una cosa muy violenta, y además como orgulloso, feliz de esta situación, ¿no? Como vengo con la motosierra y tiro abajo todo esto. Entonces me parece que este 8M nos tiene que encontrar más abrazadas y abrazades en donde estemos. Tal cual, además, me parece que nos pasa que mientras más nos prohíben la E, más nos sale, al menos en mi caso. Claro, pero es que aparte digo, o sea, yo entiendo que a la gente, hay gente que le puede molestar la utilización de la E, pero no le molesta decir googlear, por ejemplo. Entonces, digo, ¿la vara dónde está? Porque el lenguaje es plástico, el lenguaje se modifica, el lenguaje lo vamos cambiando todo el tiempo, y no existe lo que no se nombra. O sea, no existe el signo, el símbolo, ¿no? Es una cuestión lingüística. O sea, existen, claro que existen, pero si yo no los nombro no tienen una identidad. Y es sumamente importante. Y en estos últimos años se había empezado incluso a explicar a la gente, ¿no? Y enseñar que es todos, todas y todes, ¿no? Que el todes no es todos y todas, sino cómo es la utilización de la E, a qué aplica, en qué está. Digo, y todo eso era un montón en términos de comunicación, incluso en los medios públicos, ¿no? Que también la posibilidad de los trabajadores trans de ser visibles, que han sido violentados durante tanto tiempo, entonces, y marginalizados. Entonces, digo, todo eso hace una construcción social inclusiva, que es lo que se está destruyendo en estos tiempos. Es muy, muy claro lo tuyo. Realmente es así, estamos viviendo momentos desde los colectivos de mujeres y diversidades bastante graves, y le agrego también de los colectivos de discapacidad. Sí. Y bueno, pareciera que Javier Milei tiene así como una perversidad hacia el colectivo, que incluso va en contra de la OIT, de leyes internacionales. No sé si nos querés contar un poquito. Sí, o sea, todo lo que se está haciendo forma parte de una agenda internacional, de hecho es parte de la Agenda 2030, y hay tratados internacionales, ¿no?, que lo que buscan es un mundo mejor, ¿no?, donde justamente se habla de integración, y esto que le está haciendo es ir en contra de esos tratados internacionales, pero tampoco nos llama mucho la atención porque como que va en contra más o menos de todo, porque nosotros tenemos determinadas leyes de juego en este país que están escritas en una constitución nacional, donde hay un congreso, donde hay un poder ejecutivo y un poder judicial, y ese poder legislativo él lo quiere saltar. Entonces, estamos viéndolo todo el tiempo, como él... No sé, o sea, hay cosas que yo me pregunto, ¿no? O sea, cómo la gente puede avalar determinadas situaciones que van en contra de la legalidad en la que vivimos. Entonces, nada, son cosas que hay que reforzar, hay que hablar, hay que comunicar, hay que decirlas, ¿no? Porque digo, también, esto es, o sea, hay una comunicación de no, porque en tal país tal cosa económicamente, pero en tal país socialmente también tal cosa. Entonces, por ejemplo, Francia acaba de salvaguardar el aborto, por ejemplo, o sea, lo escribió en la Constitución. Entonces, cuando de repente te dicen no, porque en Francia tal cosa, bueno, en Francia también pasa esto. Entonces no hay que ver el mundo solo en términos económicos, hay que ver el mundo en términos globales, en términos generales, o sea, porque la economía no es una variable independiente, separada de todas las situaciones, pues muy por el contrario, o sea, es más, esto que está sucediendo ahora de la cantidad de lugares que se están cerrando, TELAM, el INCA, el INADI, los ministerios, toda esa gente que se quedó sin trabajo, es gente que hoy no tiene un ingreso económico, es cosas que no mueven la economía interna. No digo, capaz que me voy por las ramas, pero digo, para que se entienda que las cosas no hay que verlas por separado. O sea, que no tengamos un Ministerio de Cultura y que la cultura no tenga apoyos, también hace que se detengan proyectos culturales que también movían una economía cultural. Entonces, digo, la economía no es solo el déficit cero. La economía es mucho más que eso. Y esto aplica justamente a lo que está pasando socialmente y culturalmente, que además... esto que está haciendo de los cierres y los ataques y todo, no es más que generar odio. ¿Y qué haces con una sociedad que se alimenta a base de odio y no con comida? Eso es lo que también es preocupante, y por eso me parece que también este 8M hay que hacer una presencia, digo, porque también la gran cantidad de comedores que hay populares están manejados por mujeres, la economía precarizada por mujeres, digo, todas esas cosas también hacen al rol femenino, entonces hay que estar ahí presentes, es que todo tiene que ver con todo, no sé, es un montón. Tal cual. Volviendo al 8 de marzo, que van a cumplirse ya más de 100 años de aquel primer 8 de marzo, con respecto a la mujer trabajadora y a esta negación de la brecha de género de La Libertad, sí, Avanza, ¿qué nos puedes contar? Y bueno, pero tienen una... O sea, por un lado dicen, bueno, pero casi todo nuestro equipo es de mujeres. Pero las mujeres cuando hablan, no hablan a favor de las mujeres, ¿no? O de lo que por lo menos intentamos nosotros, esta situación. No sé, Argentina es un país que ha trabajado muchísimo por ubicar a las mujeres de otra manera. O sea, la verdad es que si nosotros... Tenemos un montón más de cosas por mejorar, pero hemos avanzado muchísimo, y en comparación de otros países, estamos muy avanzados. Argentina es uno de los pocos países en el mundo que ha tenido presidentes mujeres, que entras en un congreso y hay un montón de mujeres sentadas en sus bancas. Todavía falta trabajar un montón, pero la presencia femenina es fuerte. Ahora hay que ver qué están buscando, si realmente... la mujer es como una variable de ajuste, me escucha más una sirena, si la mujer es como una variable de ajuste, digo, como por ejemplo el ataque a Lali en las últimas semanas, digo, ¿no? O sea, todo el tiempo hablando en contra de Lali. Bueno, ¿qué estás atacando? A Lali como mujer, a Lali como artista, estás atacando el arte popular, estás atacando lo que hace Lali, estás atacando al público de Lali, que en su mayoría son mujeres y disidencias y diversidades. O sea, digo, me parece que hay que ver bien a dónde están apuntando. Tal cual. Y bueno, la verdad que ha sido muy muy completo y con respecto al colectivo de discapacidad, hay un dato que una de cada 5 mujeres tiene alguna sí. discapacidad, y ni hablar del colectivo LGTBIQ+, donde también abunda también la discapacidad, y bueno, uh-huh. lo que se ve políticamente es una destrucción de las políticas. Claro. Pero, digo, o sea, se están cerrando. El otro día les veía noticias donde, por falta de cuestiones económicas, se están cancelando transportes, por ejemplo, para chicos discapacitados. No se están entregando medicaciones, porque no sé, pero no se entregan las medicaciones. O sea, vos podés auditar todo lo que quieras, pero la medicación no podés dejar de entregarla. Es un tema de salud y es prioritario. Con el tema de lo que comentabas recién, de la colectividad LGTQ+, y las chicas trans, lo mismo. Pensemos que hasta hace 20 años atrás, 15 años atrás, solo tenían posibilidad de trabajar en lugares marginales, ¿no? O sea, prostitución, con suerte, tal vez en el ámbito de una peluquería, algo, ¿no? Y hoy tienen un trabajo formal, o sea, poder salir de la precarización y tener un trabajo formal. No ser discriminadas, que haya un trabajo antidiscriminación, pero bueno, ahora sin el INADI va a ser más difícil. Lo mismo con los discapacitados, digo, hace una semana atrás el presidente hizo un posteo con una imagen de un chico down para hacerle una chicana a un gobernador. Digo, todo eso habla de una construcción social, o sea, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos volver a esa sociedad? O sea, yo cuando veo todo esto siento que estoy volviendo al 74, o sea, ni siquiera estoy volviendo al año 2000. O sea, son cosas que ya las habíamos pasado, las habíamos aprendido, las estábamos terminando de masticar. Estábamos en el 2024, ¿no? O sea, digo, estamos haciendo un retroceso altísimo, ¿no? Es carísimo socialmente. Bien, ha sido muy, muy claro. No sé si quieres agregar algo más. No. Bueno, buenísimo. Te agradecemos mucho esta comunicación y, por supuesto, vamos a quedar pendientes de lo que necesites si algún momento deseas ocupar el aire de la mosquitera. Dale, que tengan un hermoso día y, bueno, nos vemos todos el viernes en el 8M. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.